Nos acudían a admirar, por ejemplo, a esta gran artista que es Bella. Hola. Hola, Angelito, mi vida. Ay, ya estamos mayorcitos. No, somos... Pero estamos bien. Oye, tú estás muy bien, ¿eh? La tercera juventud. Yo creo que ya estoy en la cuarta. La cuarta de Apolo, que debes estar. No me importa, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es llegar a esta edad? ¿Te ay, digo yo? Mío. Muy poquito llegar. Que nos quiten lo bailado. ¿Qué dices? Si me lo tuvieran que quitar a mí, tendrían tiempo y trabajo. ¿Cuándo empezaste? Hombre, hace muchísimos años, pero todavía me acuerdo, en el Royal. Y, sí. Y debuté como tanguista, ¿te parece a creer que debuté como artista? Como tanguista, bueno, entonces, alternando. Entonces les llamaban a las chicas... Y a las chicas alternas, llamaban tanguistas, tanguista. No sé por qué, pero yo, me llamaban yo tampoco yo no lo sé. No he sabido bailar el tango nunca, no, si eso. No sé, yo tampoco sé por qué llamaban tanguista. Pues ahí empecé. Y yo cuando vine a trabajar aquí el Molino, vine a trabajar ya desde... Pero te advierto que el Molino estaba exactamente igual que ahora. No estaba tan bonito, no estaba tan requete pintado, ni con todas esas cosas doradas que tiene, ni tenía el escenario. El escenario era igual de grande porque no se puede hacer más no grande. Se puede hacer más. Pero era monísimo, no tenía pasarela, tampoco no tenía nada más que las butacas tocando a la orquesta, ¿comprendes? Pero como no necesitábamos la pasarela, porque no nos habían dejado salir a ella, y desde luego no podíamos bajar a la platea, porque si bajamos a la platea, el público que había se nos merienda. Sí, algo hubiese hecho bien. ¡León!